vanidad, vanidad, hija de la hipocresía. Entre las selvas y el cemento, ¿dónde estás? En esta corriente de mente inconsciente, hermano, ¿qué nos ha pasado? El maldito tiempo con su fuerte viento de cemento nos ha cegado. Hemos terminado pisando lodo después de todo, sin piedad ni modo de confiar de todo. Sea como sea, te juzgo y te prejuzgo sin nombre ni apodo. Cuando quieras ver, faltará muy poco para que la ficha caiga en el coco. Crazy man, viviendo sin soltura, siempre cargando la amargura dura. Pónete un instante dentro de mis pies, tal vez puedas verlo solo que estés. Ya no creo en vos, pues en mí no crees. ¿Y qué pasa después? Ya no creo, no crees, no creemos. Entonces te pregunto de esta mierda, ¿qué hacemos? Bueno, para nada en esta especie de ensalada dominada, frívola, malévola, que inteligentemente voló y voló. Cuando la busques o la analices, ya no existió. Otra forma de manipularte inventó para aislarte o matarte como peso res. Vos ves, vanidad, vanidad, hija de la hipocresía. Entre las selvas y el cemento, ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Dime ahora en qué andará tu vida. Entre los vientos del cemento, vanidad, vanidad, hija de la hipocresía. Entre las selvas y el cemento. En esta vida todo parece que aumenta, sacando cuentas, perdiendo sensibilidad, sentido común de humanidad. Miramos fijo el precipicio, volando alto, tan alto, se pierden las raíces, comienzan a sentirse en movimiento cotidiano, mundano, como el hielo, cascarones. Las razones se pelean con sus egos, levantando murallones, abriendo fuego, perdiendo amigos, quemando el trigo. La soledad avanza como una danza, que abre la grieta a su castigo. El látigo jamás será tu amigo, bailando al borde del olvido. Con la mirada perdida, a veces toca equivocarse en esta vida. Depurando todo aquello que nos hace mal, nos damos cuenta. Hay un sistema que apesta como rata en la piscina, nadando contra viento. El tiempo es el único rey. Resistir, resistir, sin perder la ternura. Descansan los escudos, descansa la armadura. En la mirada de los niños se encuentra la respuesta más valiosa, llena de valor y de poesía cualquier prosa. Para poder mostrar sin miedo lo que somos, nuestros abrazos como lazos, el don hacia la unión y el amor al vivir. Vanidad, vanidad, hija de la hipocresía. Entre las selvas y el cemento, ¿dónde estás? ¿Dónde vas? vamos con la nota de Freddy González. Buen día, es un gusto formar parte de este programa y además también aclaro que pertenezco a ICA con el programa Sosteniendo la Pared, que sale los martes y los miércoles. Ustedes averiguarán a qué hora, así que les mando un abrazo a todos y gracias por este tiempo. Entiendo que han difundido por ahí un candombe que compuse hace más de 30 años y que lo grabé hace no mucho. Yo estoy ahora viviendo cerca de La Plata. Antes me fui 15 años a Montevideo, después estuve por el campo de Canelón, estudiando en Cerrillos, pertenecía a la Asamblea por el Agua, así que conozco Santa Lucía, conozco gente de Santa Lucía y hemos encarado luchas en común. Y bueno, refiriéndome a este candombe blanco, después el candombe blanco porque donde yo crecí, que fue en el barrio sur de Colonia, no barrio histórico como se le llama ahora para venderlo, porque parece que tiene más marketing si se le dice barrio histórico, lo que podría estirarme mucho más porque hay mucha mentira ahí, como aparatos armados o murallas que no existían o que existieron en el siglo XVII, pero que después se vinieron abajo y, bueno, sobre finales de la dictadura las volvieron a levantar, supuestamente lo más parecido posible, pero ahí era todo un baldío. Y ese barrio se llamaba, y se sigue llamando para mí, Barrio Sur. Si para otros se llama barrio histórico, no me interesan los otros. Una vez surgió que alguien, no recuerdo quién, llamó, no recuerdo quién porque hace mucho de esto, fue antes de finalizar la década del 80, surgió un concurso donde proponían elegir, y le dan un premio, ¿no?, una canción candombe presentada por cada una de las comparsas participantes en ese concurso, donde había comparsas de Colonia y de todo el departamento, que en Colonia no había mucha cosa de comparsa. Cuando yo crecí en el barrio sur no había candombe, salvo algún tambor perdido, tampoco había guita como para mandar a hacerse un tambor, era toda gente muy pobre la que vivía ahí, éramos toda gente muy pobre la que vivíamos ahí, la que nuestros padres alquilaban casas de otros que tenían más poder adquisitivo y que vivían fuera del barrio, que no era visitado por nadie porque era un barrio mal visto, era un barrio de prostíbulos y de boliches con borrachos, decía la gente de la high society o de la alta sociedad. Y bueno, resulta que llaman a este concurso, la gente de la comparsa Morenada, porque no había, parece que mucha imaginación como para poner otro nombre, ya existía Morenada Montevideo. Hoy existen otras comparsas como Caracú Quemado o la comparsa de mujeres, las Dulces Guerreras, que surgió hace poco. Pero en aquel momento Morenada, que era la que para mí era la única que existía en Colonia, en la ciudad de Colonia, le encargó una canción a un poeta destacado y resulta que se las dio casi que a último momento de participar en el concurso y no los convenció. La letra creo que ni siquiera la entendieron, yo no llegué a verla. Así que de repente aparecieron varios de los integrantes de la comparsa por casa y me pidieron si no podía hacer un candombe. Yo nunca había hecho nada parecido, ni candombe ni nada. escribía como todos algunas letras, pero eran más bien impresentables. Y bueno, cayeron más o menos una hora y media o dos antes del concurso, y yo, bueno, les dije que sí porque no podía decirles que no, ¿no? Siempre me gustó participar de ese tipo de experiencias y colaborar en lo posible, y más en este tipo de experiencias. Así que fue así que agarré la guitarra y en tres, cuatro tonos, la, sol, fa, mi, no mucha cosa, lo podrán haber visto por ahí, compuse este candombe blanco, porque había gente blanca en mi barrio, y algún mestizo, no había negros, que yo recuerde. Capaz que alguno perdido, sobre todo veterano, pero no gente activa que pudiera tocar el tambor, y menos conciencia de comparsa. Así que compuse ese tema, no sé si les gustó o no les gustó, pero no quedaba otra porque faltaban 15 minutos para que empezara el concurso, y me tocó cantarlo también. Yo en aquella época no agarraba la guitarra en público, sentía mucha vergüenza, cosa que se me fue a día de hoy. He perdido la vergüenza, sobre todo tras 42 años que llevo de hacer periodismo, así que me he enfrentado con todo tipo de alimañas y otras no tanto, también gente buena. Y bueno, entonces canté acompañado por mi guitarra y por la cuerda de tambores. Y ganamos con el candombe blanco, ganamos ese concurso. Alguien se quedó con el premio, todavía no sabemos quién. Y ese fue el recuerdo que todavía queda en Colonia. Todavía hay gente que se acuerda del candombe blanco. Y como yo creo que la música no debe ser funcional, sino que debe colaborar en algo dentro de la sociedad a la que se pertenece, en lo posible para mejorarla, si no, no sirve. Hablé de lo que veía. No imaginé. Porque además estaba en condiciones de no imaginar, porque lo estaba viviendo. Y lo que vivía eran situaciones de mucho dolor en aquel barrio, ¿no? De gente muy pobre y que en 1980, a raíz de un dictamen de la dictadura argentina, un tal ministro argentino Martínez de Hoz, exageró el valor del peso argentino, casi que lo puso uno a uno con el dólar, volaba la plata argentina y les daba como para hacer lo que quisieran con ella. Había valor, poder adquisitivo, sobre todo en los porteños, en la gente de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, se dispusieron, sobre todo intelectuales, gente de clase alta, diría, argentina, a comprar las casas que nuestros padres alquilaban en aquel barrio, que podían venderse por un peso y que a los porteños se la vendían por 400. Eso llevó a que todos los dueños que no vivían en el barrio, porque además ese era un barrio donde no se podía entrar, como dije, no se podía entrar. No se entraba porque no se quería, porque se le tenía miedo, porque se le tenía asco. Y depositaron toda su guita ahí, lo que llevó a que de inmediato esos dueños de las casas nos empezaron a echar. Creo que ni contrato teníamos, no hubo ningún problema para que nos rajaran del barrio de una semana para otra. y algunos pudimos zafar, alquilamos en otro lado. Mi viejo laburaba en la fábrica, en Sudantex, así que capaz que algún peso le sobraba como para alquilar en otro lado. Otra gente era empleada municipal, capaz que también le pasaba lo mismo, pero había gente que no, y que no tenía otro lugar donde ir que donde estaba viviendo. Que habían, en aquel barrio, habían mayoría de casas particulares, pero también había conventillos, como el conventillo Caracú Quemao, donde surgió la comparsa. Caracú Quemao, creo yo que fue la primera comparsa, o al menos de la primera que yo tengo memoria, que no recuerdo en qué año nació, pero hace mucho. Después se disolvió y ahora volvió a nacer con el mismo nombre. Pero ese era uno de los conventillos más famosos del barrio, que quedaba a media cuadra del Club Barrio Sur, donde también ahí se reunía, se juntaba y se formaba y se creaba una murga que se llamaba Vagabundos del Sur, que actuaba en el tablado que se llamaba Acuarelas del Sur. También eso después se disolvió y con el tiempo volvió, pero volvió mal. Mal en cuanto a que algunos de los pertenecientes en aquella época, en la época anterior, bueno, lo hicieron más que nada a favor propio en cuanto a lo económico y no tanto en cuestionar las cosas que una murga debe cuestionar, aunque ya muchas no lo hagan, y aunque ya incluso mucho negro, yo le digo negro, no afrodescendiente, porque a mí los negros se me enojan cuando les digo afrodescendiente. O sea que lo respeto, el mismo negro Rada dice, yo soy el negro Rada, no soy el afrodescendiente Rada. Y bueno, el barrio fue quedando vacío a partir de ahí, el Caracú Quemado fue quedando vacío, se llenó de porteños, de guita, que iban los fines de semana sobre todo. Tengo varios nombres en la cabeza, pero a nadie le va a importar porque no los van a conocer. Gente importante. Y bueno, esas visitas frecuentes a aquella colonia se fueron esparciendo, se fueron haciendo más de tanto en tanto. Y hoy por hoy el Barrio Sur, que le dicen Barrio Histórico, es un desierto. Creo que quedan viviendo 4 o 5 familias originarias del barrio, pero sobre todo porque han puesto algún restaurante o alguna cosa parecida donde se pueden defender. Y se pueden defender mejor porque los porteños, que son los que más van, también van turistas de todas partes, pero sobre todo los porteños, compran en esos boliches, van a esos restaurantes, y ahí más o menos se defienden. Pero a nosotros nos hizo mucho mal el fenómeno ese que hablaba hoy de los desalojos a raíz de lo que se llamó Plata Dulce, Argentina. Y sentimos esa cuestión de que nos quedamos sin barrio. Y ahí empezaron a salir los primeros cantagriles de la nueva etapa en terrenos fiscales ocupados a lo largo de los pedacitos que teníamos de terreno fiscal en Colonia, junto al río. Ahí salió el canteril La Caballada, el canteril Malvinas, donde después con el tiempo, bueno, fueron llegando gente de Artigas, sobre todo, que empezó a meter el paco, la pasta base, medio se pudrió todo, pero al comienzo era gente de laburo la que vivía ahí. Y de eso quiere hablar la canción, que en realidad ya está explicado al comienzo, porque yo el 2x3 canto, me invitan para cantar algo en Buenos Aires, sobre todo en el barrio de Mataderos, un boliche que se llama La Retaguardia, y en vez de explicar cada tema antes de hacerlo, me pareció que quedaba bien hacer ese copete para que quedara fijo antes de cantarlo. Y bueno, ahí habla de lo que fue ese barrio, de por qué nos sacaron y de por qué hoy es como una, como dice la letra esa, ¿no? Como una modelo semidesnuda en las tapas de las revistas top, que poco tienen de sustancia y mucho tienen de vista fácil y de voz fácil para quien no se quede dos noches y se entere de la realidad del barrio. Hay mucha gente que no se quiere enterar. Así que esa es un poco la historia de la canción, esa es la historia de los desalojos en nuestro barrio, que sigue siendo nuestro, aunque sea de otros, y el surgimiento, por suerte, de nueva sangre, que aunque no lo vivió, se entera y recoge ese legado que vivimos los que habitamos aquella época, y han empezado a crear otras comparsas, como decía hoy, las Dulces Herreras, bueno, Caracú Quemado se revivió, bueno, nada desapareció. Y alguna otra que seguramente exista, pero yo no conozco, porque yo me dediqué sobre todo a la murga. Yo creía que había que decir cosas, y en eso para mí la murga era más fácil. Por eso fui fundador en el 86 de la murga Nunca Más, tal su nombre y tal la intención que me llevó también a integrarla. Y que también después cambió de identidad, no sé qué tan Nunca Más es hoy. Esto alguna gente puede tomarlo como que debería ser un secreto, pero yo creo que hay que contarlo. En Colonia pasan muchas más cosas que las fotos que les puedan mostrar de la muralla. Y en Colonia seguramente que en algún rincón o en lo que alguna vez fue un conventillo esté sonando el fantasma todavía de algún tambor que capaz que nunca estuvo, pero que nos lleva a conservar la resistencia intacta en ese bien que es nuestro y que, como pasó con los conventillos Medio Mundo y otros de Montevideo, nos lo arrancaron a prepo y juramos y perjuramos que de ese prepo nunca nos vamos a olvidar. Otro día les contaré algo más si faltó algo, y si no faltó nada me quedo contento. Un abrazo a todos, a Santiago, a Katy, con los que hablé primero, y a otra gente que ande por ahí. Un abrazo grande a la gente de Santa Lucía, con la que he compartido también reuniones, acciones diversas, sobre todo por el agua, pero no únicamente. Y hasta vernos, que lo que tenemos tiene que ser defendido cuando otros lo olvidan o lo venden, como el barrio, como el agua, en el caso de Santa Lucía, y como todo aquello que nos pertenece en el buen sentido de la palabra, y nos lo siguen afanando. Un abrazo. Bueno, escuchábamos a Freddy González, participó en el programa Sosteniendo la Pared, de aquí del espacio. Bueno, se fue otro domingo, estamos conectando con Víctor para despedirnos todos juntos. ¿Estamos, Víctor, ahí? Estoy acá. Qué bueno. Bueno, nos estamos yendo para un nuevo Untuniza el domingo que viene. Entramos con lluvia, nos vamos con lluvia y... Jonah. Nos despedimos. Hasta el próximo programa. Víctor. Bueno, un saludo a Caro, que fue la que me ayudó a filmar los videos hoy. Y que también le mandó un beso grande y un abrazo grande a nuestra invitada hoy, a Laura, que la emocionó mucho. Y nada, saludo a la Maruja que me está escuchando. Y a toda la gente de Sofrica, arriba los que luchan, a seguir adelante con todo esto. Y nada, otro domingo más de Volturiza que se va. Arriba los que luchan. Bueno, un saludo para toda la gente que nos está escuchando, especialmente la gente de Capurro ahí. Nos vemos. Este espacio fue